Hoy, que se celebra a San Francisco, la primera lectura es de la memoria de este santo. ¿Por qué? Porque es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, en que San Pablo dice: «En adelante que nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús». Este versículo, muchos exegetas han dicho, es quizás donde está diciendo que él lleva los estigmas. Y es verdad, puede ser interpretado de esta manera. También caben interpretaciones más espirituales, pero sí que es verdad que leyéndolo, las marcas de Jesús en su propio cuerpo, leyéndolo uno sospecha, ¿sería también un estigmatizado? Ya sabéis vosotros que los estigmatizados son las personas que tienen las marcas de Jesús en manos y pies, a veces también en el costado o en la frente, y son un recuerdo en cada generación de la pasión de Jesús. Son un recuerdo vivo, son un recuerdo constante, si las marcas son constantes. Hay estigmatizados que les desaparecen hasta que vuelven a sangrar. Pero la mayor parte de los estigmatizados permanecen. Son un recuerdo constante. Es como si Dios quisiera decir, acordaos de la pasión de mi Hijo. Son también una lección de cómo el cuerpo, algo tan bello en sí mismo, tan perfecto, Dios concede un don por el cual se desgarra, sangra. El mismo creador del cuerpo concede este extraño don. ¿Por qué? Porque siendo el cuerpo tan magnífico, tan esplendoroso en la manifestación de la gloria del Creador, mucho más glorioso es el Espíritu. Y si el detrimento de lo uno va en beneficio de lo otro, vale la pena. Y eso nos lo muestra Dios mismo, dando este don, en el que Él mismo permite que se hiera ese cuerpo. La verdad es que son tantas las lecciones que nos da el Señor en cada estigmatizado, porque además cada estigmatizado tiene una manifestación especial de los estigmas. Unos de forma permanente, otros les sangraban cuando la consagración en la misa, otros cuando llegaba las 12 del viernes, otros desaparecía completamente sin dejar ni rastro hasta la próxima vez no fija en que volvían a aparecer. Dios quiere dar una lección en cada caso. Nada más que todos nosotros sepamos que en cada generación suele haber estigmatizados en alguna parte de la Iglesia, un puñado o uno al menos. Es curioso, pero suele haberlos. Y que en la misa nos demos cuenta con qué devoción la escucharíamos si aquí a alguien ahora mismo le pasara eso. Se multiplicaría por 100 nuestra devoción. Que nosotros pongamos la fe sin necesidad de verlo.